noche. Poesía y comunicación en tiempos 2.0. Sin saber muy bien el motivo, empieza a blasfemar. Observa los ojos de los demás y cree ver lo que piensan. Así que vuelve a enfadarse. Entra en una cólera imparable que le hace mandar casi todo a la mierda. No sabe, no busca, no pretende, no intenta solucionar todo aquello que en ciertas ocasiones está en sus manos. Vive sin vivir y desaconseja a cualquiera pasar por su camino. Pero tampoco se empeña en desandar y ni siquiera, para que no le sigan otros, borra las huellas. Simplemente prefiere vivir en ese teatro en el que considera que todo le va a ir mejor. Es la persona protagonista de cuanto allí sucede. ¿Por qué cambiarlo? Para en el camino y ve pasar a la gente. La observa indiferente, ya que para esa persona nada ni nadie va a parar para preguntarle si necesita cualquier cosa, una ayuda para seguir, por el camino, o lo que sea. Por fin cae en la cuenta de cómo el mundo es un lobo que se alimenta de los seres humanos débiles y sabe que tiene que levantarse, que tiene que luchar, enfrentarse a cualquier obstáculo y cuidar su piel de esas emociones que alguna vez se le han clavado como si de espinas de una rosa se tratase. Y sabe que es complicado, lo conoce muy bien, pero no se rinde. Debe disculpas a muchas personas, a tantas que ni recuerda la cuenta a ciencia cierta. Es consciente del daño que provocan algunas emociones y de cuánto ha de soportar para que no le afecten tanto. Se empeña en hacer callar a aquellas razones que, como si fuesen piedras, golpean su cabeza con una tremenda fuerza para que espabile de una vez. De todos modos, ha aprendido mucho a lo largo de ese camino que una vez encontró y está dispuesto a pedir perdón, a mirar desde otra perspectiva la vida, a analizar con detenimiento los motivos que le han llevado a comportarse, digámoslo claro, como un ser ridículo e indeseable. Es una persona luchadora, está claro. Y anteriormente a convertirse en tal cosa, le han dicho que errar es de sabios. Pero se ha equivocado tanto. Ha escrito tantos y tantos poemas con los que creía que así se iba a sentir mejor. Ha empeñado tanto y tanto tiempo en descubrir el modo de transformarse en un ser seguro y sin muros que saltar. Ese es el camino, le dicen. Esa es la verdadera razón por la que merece la pena seguir hacia adelante y no detenerse a la primera. Esa es la única forma de convencerse de cómo, más allá del horizonte, hay tierra firme que pisar. Esperemos que nunca se le olvide. Bienvenidos a una nueva entrega de Café y Noche. Yo soy J. de Sánchez y este es el número 47. Tras la parrafada que os he soltado al principio, comenzamos con Sleeping Pills and Asteroids, una canción de The Gasoline Brothers. We'll be right back. Historias. Hoy me encontraba por Twitter y he preguntado que quién tenía un poema para pasarme. Entonces José Dace me ha respondido: Rostro de Vos, de Mario Benedetti. Me ha respondido eso para que lo busque y lo lea por aquí por Café y Noche. A lo que yo le he respondido que no podía, porque tiene derechos de autor ese poema y no puedo. Así que él me ha pasado un enlace de un blog que tenía hace tiempo, que se llama elcaótico.blogspot.com y que es el padre, por decirlo de alguna manera, del caos.es. Que es su página web, su blog, o como quieran decirlo algunos, ¿no? Y en ese blog he encontrado una reflexión que me ha gustado bastante, que se llama Mis problemas con las mujeres. ¿Y qué decir? Que yo no veo ningún problema, ¿eh, José Dace? Bueno, pero seguramente no hay que tomarse al pie de la letra lo que pone ahí en ese texto y... Bueno, yo quiero que lo escuchéis y me decís si hay problemas, que yo creo que no. Y sobre todo, José Dace, muchísimas gracias por cederme uno de tus textos para que lo lea por aquí, por Café y Noche. Y la verdad es que yo encantadísimo, más por la buena persona que eres y que tengas este detallazo conmigo. Muchas gracias. Aquel día yo estaba triste. Después de dejarlo con mi novia, no se me ocurrió otra cosa que intentar reflexionar si de algo sirvió conocer a esa persona. Claro que sí, respondí yo al instante. Tú me dijiste que los errores se aprenden, pero me sentía tan desgraciado que solo escuché tu voz en el momento de partir hacia casa. Volviendo a casa me encontré con ella. Fue un momento peculiar. Tal vez curioso y a la vez contradictorio. Estaba allí delante de ella sin inmutarme. Me quedé absorto y no supe qué decir a tu hola inesperado. Te miré y en ese momento me di cuenta. Cuenta de que a través de estos años yo había vivido la misma situación, pero en espacios y momentos diferentes, y con cuerpos y caras diferentes también. Y comencé diciendo... Las conozco y las adoro. Las quiero y las anhelo. Hasta las amo. ¿Sí? Pues sí. Hasta las amo. Las cuido y a veces me cuidan. las respeto, las trato bien, les regalo mi vida y otra vez las vuelvo a conocer. ¿De verdad me doy a conocer? Tal vez el motivo es que no me doy a conocer. Tal vez tengo miedo. ¿Miedo? ¿Miedo de qué? Tal vez los miedos siguen acumulados ahí, pero tal vez no. Pero al final de todo, ellas por un lado y yo por otro. Nos damos la mano y paseamos, miramos hacia el mismo lugar y nos caemos al suelo juntos. Cuanto más las conozco, más las quiero, y menos me conocen, y cuando menos me conocen, ¿qué? Pues sigo intentando conocerme a mí mismo porque pensaba ser de otra manera. Me enseñan y aprendo. Son mis mejores profesoras. Siempre aprendí de ellas. Siempre. Conozco el mundo. Me gusta y lo vuelvo a conocer. Conozco el amor. Y hasta me llega a gustar. Qué cosas, ¿eh? A morir, siempre a morir por ellas, claro. ¿Hasta llegan a morirse por mí? Bien, bien. Les beso y me besan. Les abrazo y me abrazan. Les comprendo. Creo que les comprendo. ¿Pero me comprenden? A veces sí y a veces no. No tanto como espero. Son felices y yo lo soy más. Claro que no siempre. Las discusiones están siempre estuvieron a la orden del día. Es bueno discutir. Conocen mejor a las personas. Hablo con ellas y me gusta. Intento conocerlas, pero a veces no se dejan. Normal, supongo. Las arropo cuando tienen frío. Les tapo cuando se quedan sin sábana. Les hago el desayuno cuando abren los ojos. Les soy generoso cuando lo deseo. Ellas también lo son, pero no tanto como desearía. Hay que dar, lo sé, y nunca esperar. Pero juegan a otro juego que no es el mismo que el mío. Pero las he ido conociendo. Siempre están ahí cuando más las necesito. Eso siempre estuvo claro. Muy bien por ellas y por mí. Se divierten, se ríen, disfrutan, les gusta. Claro que les gusta. Como que a mí también. Me gusta. ¿Y a quién no? Las veo en cuanto no buscaba a nadie. Y las busco, las encuentro. Las busco y no las encuentro. Nunca esperé nada de ellas y cuando no lo esperé, las encontré. Suerte. ¿Suerte? Causalidad, diría yo. No casualidad, sino causalidad. La vida está regida por causalidades. Una relación de causa-efecto. Siguiendo un poco la línea de este programa, la línea que va siguiendo, valga la redundancia, voy a responder a una persona que seguramente esté un poco ofendida con este servidor que os habla ahora mismo. Y bueno, esto lo escribí hace un tiempo, hace unos días, y lo grabé también hace unos días, entonces la voz... Yo creo que cambiaba un poquito, pero los sentimientos siguen siendo exactamente los mismos. Espero que me perdone de alguna manera y que todo vaya genial. Espero que sea así, desde luego. Hola, ¿qué tal? Quiero decirte que lo siento. Me arrepiento de haber sido un imbécil. empeñado en luchar contra aquello que es inevitable. Y sé que no tengo perdón alguno, pero quiero que, al menos, dejes que me justifique de alguna manera. Te conozco ya desde hace varios años, y quiero decirte que es imposible combatir contra un cúmulo de emociones que, igual ahora, no son más que un esbozo de algo que puede llegar a ser bastante más grande. Y quizás por eso de que puede convertirse en algo enorme, me afecta más de lo normal. ¿Qué será de mí? ¿Qué será de nosotros? Lo de siempre, ¿no? Pero permíteme que te diga que con lo de siempre me he conformado durante mucho tiempo, hasta que te conocí de verdad, hasta que supe que merecía mucho la pena. Por eso es por lo que uno se aferra a algo que, mirándolo bien, igual no puede ser. La he cagado bastante. Perdona la expresión, pero es que no se me ocurre una palabra más exacta. Y quiero que sepas que, aunque al principio me cueste aceptarlo, siempre me tendrás como un buen amigo, al que tendrás siempre que lo necesites. ¿Qué importa si estás con otro? ¿Duele? Duele, sí. Pero como te dije una vez, hay más preocupaciones y otras formas de solucionar aquellos problemas que, cuando menos los esperamos, se presentan en el camino. ¿Y sabes cuál puede ser una buena forma? Haciéndole frente, tragándose el orgullo y tirando hacia adelante como sea. Esa es una buena forma de conseguirlo, sin pararse a pensar en el qué pudo ser y qué no será. Igual pueden sonar algo falsas estas palabras, pero te las digo de corazón. Solo te deseo lo mejor. A ti y a él. Y tranquila, podré superar cualquier muro, obstáculo o lo que sea. La vida sigue, ¿no? Espero que seas feliz. Besos. También por Twitter pregunté el otro día que quién tenía una historia para pasarme y leerla aquí en Café y Noche. Y me respondió un gran podcaster y, lo que es mejor, una excelente persona. Y no puede ser otra que Javier Romero, que tiene una web que se llama fjromero.com y además cuenta con otra web que se llama urcalanda.es. El relato que vas a escuchar a continuación se llama El sueño y lo puedes encontrar fácilmente en esa web última que te he dicho. Disfrútalo. Una noche, un sueño mío se escapó. Comenzó como una especie de broma. Soñaba que perdía el tren. No podía alcanzarlo. Los vagones se difuminaban ante mis ojos sin que pudiera dar un pequeño salto para viajar al campo de flores azules. Sin embargo, noté algo extraño y mi intuición, cómo no, tuvo éxito. El tren era mi sueño que se escapaba. Muy listo. Amigos como éramos, el sueño me esperó sentado en un banco del parque que hay al lado de mi casa. Pasamos una tarde agradable, yo haciéndole ver que estaba enfadado porque se había escapado, él haciéndome ver que se hallaba compungido ante su afrenta. Al final, terminamos comiendo croissants entre anécdotas y risas, muchas risas. Cuando me aburría, el sueño me obligaba a mirar su ojo vago, el de las imágenes, el que asombra y sorprende por su exactitud ante las apariencias. Y ahí estaban mis amigos reales, impresos sobre huevos de gallina, mirándome de reojo sin saber qué hacer, escondidos sobre el caparazón de la tortuga invisible de cinco patas, abstracto, como mi amigo el sueño, retazo, como el recuerdo del color azul que impregna la única flor acariciada por el rocío, inefable, como la cajonera que guarda los papeles quemados que quieren esconder los primeros escritos, aquellos que conllevan ingenuidad y vergüenza. Y el sueño me muestra el extraño haiku que ha imaginado, con tres versos que él imaginó, palabras, 5, 7 sílabas que él imaginó, versos y una palabra, sueño, que reina el reinado del abstracto inefable, retazo de una imagen que se funde sobre tres fotografías escritas. No hay sueño que escape sin que se lleve algo tuyo. No hay sueño que huya sin que tengas que perseguir por un beso mal enviado. Pero sueña y dibuja sobre el manto de estrellas y será libre para volar y mirar a lontananza las palabras que no aceptas como tuyas. Retazos. Pasamos a la sección Retazos de Café y Noche y a continuación vas a escuchar un poema de Manuel Baile, que es un amigo de José Dace. El poema en cuestión se llama Abandono y no me abandones ahora mismo, escúchalo y ya verás cómo te encanta. Abandono. Abandono todo intento de protagonismo, porque no me gusta ser ejemplo. Abandono todo intento de súplica, porque no es el mejor comentario. Abandono todo intento de conformismo, porque no me presta opciones. Abandono todo intento de envidia, porque prefiero admirar. Abandono todo intento de rencor, porque no me permite olvidar. Abandono todo intento de orgullo, porque no me deja escuchar. Abandono todo intento de huida porque no consigo permanecer. Abandono todo intento de lástima porque no me vale la pena. Abandono todo intento de fantasía porque no sé dónde piso. Abandono todo intento de engaño porque no todo es mentira. Abandono todo intento de confusión porque no me deja abrir los ojos. Abandono todo intento de apatía porque al mal tiempo, buena cara. Abandono todo intento de hipocresía porque lo convierte todo en monotonía. Abandono todo intento de venganza porque lo transforma todo en obligación y competición. Abandono cualquier intento de rendirme porque podré estar mejor o peor, pero si de algo estoy seguro es que todos los días no son iguales y que no gobierna el mástil más alto, sino que lo hace aquel que es más firme. Y firme quiero mantenerme para poder verlo todo desde arriba, pero con la humildad del que empieza desde abajo. De pequeño pensaba que los mayores eran demasiado serios para reír, y ahora que no soy tan pequeño, me doy cuenta que reír no depende de la seriedad, sino que la risa para muchos fue causa de abandono. Zipor me preguntaba si podía leer un poema suyo y se lo debo desde hace muchísimo, muchísimo tiempo. Así que lo voy a poner a continuación. El poema en cuestión se llama, os lo voy a decir en un momento, Sentimientos por mi sociedad. Y la verdad es que es un poema con mucha rabia, con mucho cabreo, por decirlo de alguna forma. Espero que lo disfrutéis y podéis encontrar ese poema y muchísimos otros en textosdeunparanoico.blogspot.com. Si quieres participar en este café y noche, me puedes mandar todo lo que quieras, historias, poemas o lo que te dé la gana, a jdesanchez85@gmail.com. Y ahora sí, vamos a escuchar Sentimientos por mi sociedad. Soledad. En mi cuerpo y en mi mente. Soledad. Por ser tan diferente. Soledad. No poder abrir mi boca. Soledad. Por no llevar su ropa. Desconcierto. No soy quien quieres. Desconcierto. Y así será por siempre. Desconcierto. ¿Por qué tanto interés? Desconcierto. En imitar tu forma de ser. Enojo. No puedes obligarme. Enojo. No puedes obligarme. Enojo. Al contemplar este mundo. Enojo. Al verlo difunto. Repugnancia. Al ver en qué se ha convertido. Repugnancia. El mundo en el que vivimos. Repugnancia de tanto estereotipo. Repugnancia de ser todos lo mismo. Pena al contemplar la verdad. Pena de esta sociedad. Pena de haberme dado cuenta. Pena de que esta sociedad es una pena. Hasta aquí el programa de hoy. Ya sabes que me puedes escuchar en Radio Podcastellano, en iVoox buscando Café de Noche, en cafeinoche.com, que es el blog de este programa. Puedes encontrar textos y más cosas en jdsanchez.es. Además, estoy por ahí por Twitter como jdsanchez. Hazme un repli o lo que tú quieras. Y que espero que hayas disfrutado muchísimo de este programa y cuando pueda grabaré el siguiente. Adiós.